Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Ay, pues ya con este solo de cello identificamos de qué se va a tratar el programa de hoy. Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. Que nos sintoniza el día de hoy, en que le vamos a hablar de una de las óperas más hermosas de Donizetti, Don Pasquale. Don Pasquale es una ópera bufa en tres actos, con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano del propio compositor y de Michele Accursi, seudónimo de Giovanni Ruffini. Voz y a la producción del programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Esta ópera está basada en un libreto de la ópera Ser Marco Antonio que Angelo Anelli escribiera para el compositor Stefano Pavesi, Don Pasquale está considerada como la última de las grandes óperas bufas italianas. En esta ópera encontramos sintetizado el refinado y maduro estilo de Donizetti, quien gracias a esta creación llegó a la cima de su propio genio en el campo de la comedia. El estreno, un rotundo éxito, tuvo lugar el 3 de enero de 1843 en el Teatro de los Italianos de París, siendo su intérprete la soprana Giulia Grisi como Norina, el tenor Giovanni Matteo di Candia como Ernesto y el bajo Luigi Lamblanchic como Don Pasquale, el barítono Antonio Tamburini como el doctor Malatesta y el bajo Federico Lamblach, hijo de Luigi Lamblach, como el notario. Así evocó Donizetti el estreno de Don Pasquale. El éxito fue de los más felices. Se repitió el adagio del final del segundo acto. Se repitió la estreta del dueto entre Lamblach y Grisi. Fue llamado al fin del segundo acto y del tercero, pues no hubo momento de la sinfonía en adelante que no haya sido aplaudido. «Estoy muy contento», dijo Donizetti. Buenos Aires se estrenó el 16 de mayo de 1851 en el Teatro de la Victoria y en 1855 se representó en el Teatro Argentino y más tarde formó parte de la cartelera de los teatros Politeama y San Martín. Subió al escenario del antiguo Teatro Colón. Bueno, pero vamos a permitir que sea José Luis Telles, un conocedor del teatro, que él es el crítico y el anecdotario del Teatro Real allá en Madrid, que nos hable sobre quién es Don Pasquale. Thank you. Don Pascual es la antepenúltima de las 66 óperas que nos ha legado Donizetti y junto con El Elixir de Amor y con Lucia de Lammermoor, por la tercera que se ha mantenido en repertorio de manera prácticamente ininterrumpida desde el momento de su estreno. Es una cumbre, una de las cumbres de lo que podríamos llamar el periodo francés, es decir, el último periodo de trabajo del músico, que se inicia en el año 38, cuando él se establece en París, pues como podríamos decir que como punto central, como centro de operaciones para su trabajo, y firma ese mismo año con Charles de Ponchel, que es el director de la Ópera de París, firma un contrato para tres óperas serias. Esas tres óperas serias van a ser Los Mártires, que es una versión francesa del Poliuto, la favorita, y luego ya la última, ya mucho más tarde, que será Don Sebastián. Está Donizetti en el pináculo de su éxito en esos años. Entonces, cuatro años más tarde de que comienza este periodo, es cuando estrena Linda de Chamonix en Viena. Y tiene tal éxito que le nombran Kronmer, que es una especie como de Kapellmeister, que era un cargo que llevaba vacante 11 años. Atrás estaba vacío y que había ocupado Cozzelu, que había ocupado Francis Cromer, bueno, más antiguamente la había ocupado Salieri. Estaba bien retribuido porque eran 12.000 liras austríacas al año y le dejaba 6 meses libres. En realidad lo que tenía él que hacer era montar, dirigir artísticamente, pues una temporada de ópera italiana en el Teatro Kernertor, el Teatro de la Puerta de Carintia, que se dice, ¿no? Entonces, en ese año 42, el 27 de septiembre, firma otro contrato, pero esta vez para una ópera bufa, con François-Louis Cosnier, que era el director de la Opéra Comique de París. También había sido nombrado, por cierto, en el año 35, lo mismo que de Ponchel. Entonces, esa ópera bufa va a ser precisamente Don Pasquale. Pero para el tema de Don Pasquale se dirige Donizetti a un libreto que ya estaba en circulación desde mucho más atrás, que es un libreto de Angelo Anelli, que Angelo Anelli, que había muerto hacía 20 años, por cierto, era el mismo libretista de La Italiana en Argel de Rossini, y era el libreto para una ópera de Stefano Pavesi que se llamaba Ser Marcantonio. Ser Marcantonio se había estrenado en La Scala en el año 1810. Donizetti la conocía porque Pavesi había sido discípulo de Simone Mayr, como él mismo, y claro, en las clases con Simone Mayr había conocido la música de Pavesi. La obra se había mantenido en repertorio en La Scala aproximadamente 30 años, se ponía casi todos los años, se hacían algunas representaciones, y en el año 42 se repuso en Viena, no en el Teatro de Carintia, en otro, pero con muy buena acogida. Y esto es lo que le dio precisamente la idea a Donizetti, que en ese momento estaba allí, para aprovechar ese libreto y, transformándolo, crear una ópera nueva. Esto era una práctica absolutamente común en la época, además era una época en que no existían derechos de autor, lo que se podía perfectamente hacer. La idea de Donizetti era, primero, reducir el número de personajes, dejarlo solamente en 4 personajes principales de los 6 que tenía Ser Marcantonio. Hay una segunda pareja amorosa que esa ha desaparecido. Y segundo, actualizar la obra, traérsela a su presente histórico, de manera que su pretensión era levantar el telón sobre unos personajes vestidos igual que el público, cosa que era una idea absolutamente sin precedentes en la ópera bufa del momento, que tradicionalmente en el siglo XIX pues se tenían que desarrollar en la segunda mitad del XVIII. Esto venía en último extremo de la famosa Serva Padrona de Pergolesi, pero esta es otra historia. El caso es que se puso en contacto con otro escritor que era un exiliado de los republicanos italianos que estaba viviendo en París desde un par de años atrás, que se llamaba Giovanni Ruffini, para que Ruffini le actualizase y le modificase el libreto. Pero resulta que Donizetti no se conformó con esto, sino que tenía tales injerencias en la redacción del texto que acabaron, bueno, no voy a decir que tirándose los trastos a la cabeza, pero Ruffini se negó a firmar el libreto y el libreto apareció editado como anónimo, solo con las iniciales M.A., que esto ha dado pie a que algunos biógrafos supongan que eran las M.A. de Michele Accursi, que era en aquel momento, era otro exilio también, y era en este momento el representante de Donizetti para los asuntos de los teatros franceses, pero de Accursi no se conoce, vamos, es que ni un artículo en prensa, con lo cual hay que suponer que en absoluto esta atribución es completamente falsa, que es una coincidencia, o bueno, es algo de otra naturaleza, pero que Accursi no tenía nada que ver en la redacción del libreto. Hay que pensar que es que Donizetti ya había sido libretista de tres óperas bufas suyas previamente, del Campanello, de Belti, y sobre todo de una ópera muy divertida que es Le Conveniente e Inconveniente Teatral, y que habla del propio espectáculo teatral en España. Se ha hecho varias veces esta ópera con el título alternativo de Viva la Mamma. Es una obra muy divertida y que, claro, de ahí venía pues que Donizetti quisiera participar en el libreto de una ópera bufa porque tenía ya una clara experiencia en esta dirección. Fedele D'Amico ha caracterizado muy bien a Ruffini, que luego Ruffini es un hombre que publicó con éxito, además, varias novelas de tema histórico, pero todas ellas con una proyección de tipo política sobre el presente, diciendo que Ruffini, dice, era un literato de fuste y no un practicón dispuesto a cualquier cosa. Esto dice Fedele D'Amico, que es uno de los grandes estudiosos del periodo, y efectivamente es así. Donizetti se jactaba de que había compuesto Don Pasquale en 11 días. Esto no es verdad, le llevó más tiempo, pero sí es cierto que las líneas melódicas principales las escribió en un tiempo realmente muy breve. Hay que tener en cuenta que es que además fue un periodo, fueron esos meses, desde que firma en septiembre del 42 hasta que se estrena la obra en enero del 43, muy poquito tiempo, que Donizetti tiene que asumir un trabajo frenético, porque tiene que adaptar la Linda di Chamonix para la ópera francesa. Tiene al mismo tiempo que adaptar, pero esta vez para Viena, una Caterina Cornaro de Franz Lachner, que bueno, sobre el mismo libreto, sobre el libreto de la ópera suya, pero con una música diferente. Tiene que componer también un miserere para Austria, y bueno, el hecho es que, en definitiva, el material de Don Pasquale procede de varias fuentes. Procede de un Giovanni de Calais, procede de L'Ange de Nisidia, que es una ópera que se queda sin estrenar y de la que luego el propio Donizetti va a usar el material para La Favorita. También hay varias canciones de salón que Donizetti escribe para París en esa época. En concreto hay un vals para el álbum de la duquesa de Merlin. Entonces, bueno, pese a una procedencia tan heterogénea de la música, lo curioso es el elán poético, la sentimentalidad, la absoluta unidad de estilo de toda la obra. En fin, el caso es que la obra se estrenó finalmente el 3 de enero de 1843 en la Ópera Comique, y que pese a las reticencias que tenían todos los intérpretes, los cantantes, los propios músicos de la orquesta, fue un éxito tremendo. Las reticencias en razón sobre todo del tema de actualizar el argumento, ¿no?, que no lo veían nada claro, pues fue un grandísimo éxito. El propio Donizetti se lo narra a un alumno suyo que se llama Matteo Salvi, que está viviendo en Milán, y le describe el estreno en estos términos. Dice: el éxito fue de los más felices. Se repitió el adagio del finale secondo, se repitió la estreta del dueto entre la Blache y la Grisi, que eran Don Pasquale y Norina, respectivamente. Después de la obertura, dice, no hubo un número que en un grado mayor o menor no fuera aplaudido, y me llamaron a escena en el final del acto segundo y en el final del acto tercero, y acaba diciendo, estoy contentísimo. Bueno, literalmente dice, sono molto contentone, un término como más de, casi más de argot. En fin, en todo caso, hay que contar que para el éxito sucede que Donizetti contó con un reparto excepcional, sobre todo de cantantes que ya llevaban colaborando con él muchos años y desde muchos años atrás. Estaba Giulia Grisi, que era Norina, que tenía 32 años y que, bueno, esta mujer además fue en su momento una de las grandes sopranos de la época, la que enlazó pues el último Rossini con el primer Verdi, vamos, literalmente. Y esta mujer había estrenado pues el Hugo Conde de París, había estrenado el Marín Faliero, y luego tenía en repertorio un montón de óperas de Donizetti. Tenía Parisina, Roberto de Veré, Belisario, María di Rohan, Quema di Vergi. Luego estaba su pareja sentimental y ficcional también, que era Giovanni Mario, que era duque de Candía y que era otro exiliado también en París por el tema republicano, que este hombre sí era la primera vez que cantaba una ópera, vamos, o que estrenaba, que participaba en el estreno de una ópera de Donizetti. Era un año más joven que la Grisi. Y por cierto, la Grisi y él, Giovanni Mario, interpretaron en un momento dado, ya a bastantes años más tarde, en el 59, interpretaron Don Pasquale aquí, en el Teatro Real, aunque la obra ya se había estrenado en Madrid bastantes años atrás. Luego estaba Luigi Lablache, que es el que hizo el Don Pasquale, el personaje principal, que tenía 49 años y que era el bajo más famoso de su generación, que había cantado todos los bajos de todas las óperas de Donizetti que se habían hecho en París y que, bueno, que además tenía fama de ser un actor excepcional y que desde luego pues tuvo una parte importantísima en el éxito. Y luego el malatesta se llamaba Antonio Tamburini, que tenía 43 años, y este hombre venía trabajando óperas de Donizetti, pero vamos, desde el año 22, o sea, desde Chiara e Serafina, y había participado en el estreno de 11 óperas de Donizetti, pues desde Chiara e Serafina hasta Fausta, Marín Faliero, La Romanciera, en fin, son para allá mucho más tardías. Don Pasquale es, desde luego, de las óperas de Donizetti que más amplia y más rápida difusión alcanzaron y sobre todo, que más rápidamente, podríamos decir en términos coloquiales, saltó el charco, pasó el Atlántico. Porque la obra se estrenó en enero del 43, pero el 17 de abril ya se estaba haciendo en La Scala. El 14 de marzo se estaba haciendo en Viena. En Londres se hizo en septiembre, por cierto, con ambientación retrospectiva, llevándoselo al 18. Allí no estaban de acuerdo con una idea tan original. Luego en el 45 se vio en Nueva Orleans y al año siguiente ya se vio en Nueva York. En el 45 además se estrenó aquí en Madrid en el Teatro de la Cruz. Es desde luego la más humana de sus óperas bufas. Es una obra en que todos los personajes están tratados con una dignidad. Nunca son grotescos, nunca son ridículos. Ha dicho Fedele D'Amico también que es una obra que encarna muy bien la sentimentalidad de la época de Metternich y de la monarquía de Luis Felipe. Y efectivamente, pues así es. Es una obra, habría que decir más bien que ópera bufa, es una especie de comedia romántica, de comedia sentimental, ¿no? Es, desde luego, también la más parisina de las óperas tardías de Donizetti, de las bufas, me refiero. Tiene unas claras referencias a la música bailable de la época, porque está el vals, pero porque también está la mazurca, está la música de salón, representada en muchos momentos. Tiene un ambiente, no ya francés, sino un ambiente particularmente parisino, que es uno de sus grandes encantos, por cierto. Y luego es una obra curiosa en el sentido de que no se aparta de la convención, en la típica ópera italiana bufa por números, pero al mismo tiempo esa convención tiene una flexibilidad especial. Lo más llamativo es el tratamiento del recitativo. Esta obra no tiene recitativos secos, o sea, el recitativo acompañado, entre número y número, recitativo acompañado por un teclado y un bajo. No, siempre son accompagnati, es decir, el canto está siempre acompañado por la sección de cuerda de la orquesta y además muchas veces es una escritura melódica que tiene cierto interés, casi casi en algún instante es un cuasi arioso. Entonces, claro, si se escucha la obra sin parar mientes en otra cosa, pues en realidad da la impresión de una continuidad musical absoluta, cosa que no es así, pero es la impresión que produce. Por esto digo, está en la convención, al mismo tiempo está fuera de la convención también. También luego es una ópera que arias exentas, pues no tiene más que tres, porque lo normal es que empiece un aria un personaje, pero por el camino intervenga otro, y aquello se convierte en un dúo o en un terceto, en fin. Por ejemplo, la cavatina del Malatesta, nada más empezar, él era así como un ángelo. Pues cuando luego viene el tempo di mezzo, cuando tiene que cantar la cabaleta, resulta que la cabaleta quien la canta es Don Pasquale, que es lo del fuego insólito ese que canta, con lo cual el esquema está conservado, pero al mismo tiempo está roto. También la famosa romanza del tenor, el sueño suave casto, que es un momento pues muy emotivo, muy elegíaco. A partir de la segunda estrofa interviene el propio Don Pasquale y empieza a decir cosas y a hacer comentarios pues más o menos irónicos sobre la situación, con lo cual, claro, ese ambiente elegíaco se destruye completamente. Entonces, esta capacidad que tiene la obra para estar a la vez dentro de la convención, al mismo tiempo fuera de la convención, es lo que ha llevado a algunos críticos a decir, y con mucha razón, que es la más mozartiana de las óperas de Donizetti, o por lo menos del Donizetti tardío. En todo caso, lo que es Don Pascual es un fin de raza. Es la última de las grandes óperas bufas del XIX. Ya posteriormente a ella no hay ninguna que tenga ni de lejos, vamos, la misma categoría, ni por supuesto que haya entrado tampoco en repertorio. Don Pasquale, por otro lado, es un fin de raza por otra razón. Se estrena el 3 de enero de 1843. Bueno, pues el día antes, el 2 de enero, en Dresde, se estrena nada menos que el Holandés Errante de Wagner. Y claro, ahí ya está entrando en el mundo un tipo de ópera completamente diferente que luego va a dar lugar a lo que será el drama musical wagneriano. Pero es que al mes siguiente, es decir, en el mes de febrero, en la Scala, se estrena Il Lombardi en la prima crociata de Verdi. Y claro, eso ya es teatro de agitación política, es otra cosa también completamente diferente. De modo que, efectivamente, Don Pascual es una obra, en cierto modo, ya completamente fuera de época. William Ashbrook, que es el gran estudioso de la obra y de la vida de Donizetti, lo ha descrito muy bien, diciendo que es el canto de cisne de un género moribundo. Pero que, efectivamente, podríamos añadir, como todo canto de cisne, pues tiene una poesía, un aroma y una emotividad absolutamente singulares. Pues eso es lo que nos cuenta José Luis Telles sobre Donizetti. Y hablando un poco de las historias alrededor de esta ópera, se cuenta que en el otoño de 1842, Donizetti, después de una breve estancia en Nápoles, regresó a París, donde debía supervisar las repeticiones de Linda de Chaumont en el Teatro de los Italianos. Al tiempo que trabajaba sobre el proyecto de una nueva ópera para Viena, la Regina de Chipre, la Reina de Chipre, según un libreto de Giacomo Sacchero, que se convertiría en Caterina Carnaro, Donizetti había llegado ya a la cumbre de la celebridad, pues ya había compuesto sus óperas más famosas, entre ellas Ana Bolena, El Elixir de Amor, Lucia de la Mermoz, La Favorita y La Hija del Regimiento. Pues eso es lo que nos cuentan las historias en torno a esta ópera de Don Pasquale. Pero antes de continuar hablando sobre Don Pasquale, quiero hacerles escuchar esta aria de Norina, que es una de las arias más famosas de esta ópera, llamada Quel guardo il cavaliere, anch'io la virtud mágica. Thank you. Esta aria de Norina aparece en la escena de la 4 a la 5 en el apartamento en la casa de Norina. Pertenece al acto primero. Y es que en su casa Norina está sentada a solas, leyendo un libro. Recita unas palabras sobre el amor que le parecen cursis y de las que se burla, destacando su actitud alegre y caprichosa en la vida. Aquella mirada al caballero, como se llama esta aria, quel guardo al il cavalieri, so anch'io la virtù magica, también conozco la virtud mágica. Esta cavatina es un momento destacado del primer acto. En ella se presenta Norina y anuncia de que será capaz. La cabaleta posteriormente es de carácter contrastante, más rítmica y movida. Con ello muestra las dos caras del personaje. La cavatina, quel guardo del cavalieri, primer acto de Norina, exige una técnica excepcional. Escuchamos aquí largos fraseos, adornos y florituras, agudos, arriesgados y numerosos cambios de registro. Vamos a escuchar esta misma cavatina, pero ahora con una de las cantantes que se han hecho más famosas en los últimos tiempos. Se trata de Anna Nitrievko. Anna Nitrievko nos trae esta cavatina, esta aria de Quel guardo il cavalieri, con esos largos fraseos y adornos, esas florituras que ella sabe dar de una manera especial. Estos agudos arriesgados y además sus numerosos cambios de registro. Esta presentación se dio en Zúrich en el 2006. Oh. Esta escena la podemos encontrar en el internet. Vemos a Anna Netrebko con una interpretación magistral cuando ella recibe una carta. Ella está impaciente esperando al doctor Malatesta. Un criado le entrega esta carta y ante la llegada del doctor Malatesta le pide que la lea. En ella, Ernesto le cuenta cómo su tío lo ha echado de su casa y que por tanto sus planes de boda están en peligro. Pues así comparamos diversas interpretaciones de las arias de Don Pasquale. En este caso quiero hacerle escuchar para terminar el programa un gran tenor. Se trata de Dimitris Korkak, que nos trae a Donizetti representando el Ernesto de Donizetti de este Pasquale en el Teatro Real con esta aria conocida como Povero Ernesto. esta aria del povero Ernesto es un buen ejemplo de aria de tenor, plena de tristeza y melódica, acompañada por un solo de trompeta. Vemos a Ernesto, está solo, enterado del matrimonio y desconociendo los planes de Malatesta, se desespera y deprimido decide partir a tierras lejanas. Este es uno de los grandes Ernestos que se han presentado en el Teatro Real, Dmitri Korkas. Usted lo puede encontrar en la red. Aquí lo vemos cantando esta aria, Povero Ernesto. Cercherò lontana terra. Buscaré una tierra lejana. Que en esta obra Donizetti muestra claramente el talento melódico que posee, su instinto para conectar con el público. También vemos en él la madurez musical que alcanza como compositor. Estas óperas donde encontramos los dictados estilísticos de lo que se ha nombrado belcantismo. La línea vocal de los personajes está muy cuidada. estas obras es protagonista, exigiendo al cantante una gran agilidad vocal, exactitud en la afinación, largo fraseo y brillante virtuosismo. Es así donde conocemos a las grandes sopranos y a los grandes tenores del belcantismo. En estas áreas como Gaetano Donizetti con Don Pasquale. Bueno, lo invitamos a que la vea en la red. Hay muchísimas interpretaciones de esta ópera bufa de Don Pasquale para que no se pierda la oportunidad de acercarse a lo que es el bel canto. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Colorado. coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana.